Epitafio número 2, en si bemol. Soliloquio de preceptos en pentagramas de sílice. La vida andada cubrirá la piel y la aprendida bañará la greda en ríos de una sola lágrima. Para quien quiera nuevas huellas en el coraje de mi crónica, y le componga un requiem a mi biografía.